Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Ana, te convocamos queremos algún detalle más de lo que ha trascendido públicamente, de esta denuncia que hay en la cooperativa de Kemu Kemu contra el Consejo de Administración, contra algunos de sus integrantes, del Centro de Empleados de Comercio por violencia laboral que están sufriendo y denunciando empleados y empleadas. ¿Qué nos podés contar de los hechos? A ver. Bueno, mire, ayer nos reunimos justamente con el gremio. Vamos a avanzar en lo que es el procedimiento administrativo que, bueno, tenemos acá en la unidad contra la violencia laboral, como vos bien decías, bueno, para tratar de solucionar este problema que está habiendo en la cooperativa de Kemu Kemu, donde hay bueno, varias trabajadoras que están sufriendo violencia laboral, maltrato por parte de uno de los trabajadores. Así que vamos a generar una audiencia en conjunto, inclusive con Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, que también ha intervenido, porque también las mujeres se han movilizado a hacer la denuncia allí, además de haber hecho todo, obviamente, con el apoyo de su gremio, ¿no?, del Centro de Empleado de Comercio. Claro. Ana, han hecho presentaciones en la Secretaría, bueno, como te decía, en Mujer, Género y Diversidad. Entonces estamos trabajando en equipo con ellas, por eso ayer nos reunimos con el gremio y vamos a generar una audiencia para la semana que viene con la cooperativa, con obviamente las autoridades que tengan que ser, para tratar de avanzar en la solución de este conflicto. Vos recién mencionaste que apuntan a un trabajador. ¿Es un trabajador calificado? Digo que es un gerente. No. Es un Bien. Es un trabajador. Un trabajador de administración. Ah, bien. No, porque había había leído que el gremio apuntaba contra el gerente de la cooperativa. Claro, no es un gerente, en este caso la persona que está denunciada. Ah, bien. ¿Y ellas primero lo manifestaron a las autoridades de la cooperativa y desde la cooperativa hicieron algo? Desde la cooperativa hubo, sí, en la Delegación de Relaciones Laborales de General Pico, hubo un reconocimiento y hubo audiencias en el marco de la delegación y hubo, bueno, se trató de avanzar, inclusive, bueno, obviamente que en un primer momento a una de las personas, de las chicas afectadas, se le hizo un corrimiento de oficina y demás, y para ver si mejoraba la situación, y bueno, hubo como, obviamente, predisposición para que la situación mejore, pero bueno, volvió a suceder situaciones similares. Entonces, bueno, ya el gremio solicita otro tipo de intervención, por eso ya vamos a intervenir directamente como Oficina de Violencia Laboral, en conjunto, ya te digo, con Secretaría de Mujer. En el comunicado que difundió el Centro de Empleo de Comercio dice que una de las trabajadoras fue despedida después de denunciar los malos tratos. Claro, porque la primer trabajadora, es lo que nos informaron ayer, esa primer trabajadora fue desvinculada, sí. No te puedo decir mucho más detalle porque no estaba en el marco del expediente que estoy manejando yo. Bien. En este caso, el área que vos coordinás, ¿tiene un protocolo de actuación? ¿Cómo es el funcionamiento? Nosotros el año pasado, no sé si recordás, hicimos una presentación de un protocolo de actuación contra la violencia laboral, donde se generó e impulsó la red contra la violencia laboral entre varios organismos del Estado, tanto provincial como nacional, y sí, nosotros tenemos un protocolo a través del cual se genera un sistema de denuncia, bueno, todo un procedimiento por el cual se arma un expediente administrativo, se cita a las partes, obviamente no se las confronta, la idea es avanzar, tratar de que la persona vuelva al ambiente laboral o siga trabajando en un clima sano, que esa situación se retrotraiga. Y también obviamente se le dan distintas herramientas al empleador, como capacitaciones, difusión, prevención, para tratar de que estos temas no vuelvan a suceder, ¿no? De que estas situaciones no vuelvan a atravesar en el ámbito laboral. Claro. Y así como tenés conocimiento, Ana, vos, de que a la trabajadora esta, bueno, fue despedida, si bien no conocés detalles, ¿ha tomado alguna medida hacia el trabajador que está acusado de Claro, en ese momento, obviamente, como te digo, que hubo un reconocimiento, lo que tengo entendido es que se habló con él, bueno, se le dio una advertencia para que esto tratara de, bueno, de, para tratar a no, para que cese. La persona, entiendo yo que lo entendió, pudieron, pero bueno, digamos, duró un tiempo y después volvió a la misma situación. Bien. Pero sí, hubo un llamado de atención. Hubo un llamado de atención a la persona, bien, pero no se la, no se modificó su estatus laboral. No, bien. Así que bueno, por eso ahora ya intervenimos más organismos, la idea, vamos a ver cómo podemos avanzar y cómo podemos solucionarlo para que se corte de raíz. Claro. ¿Puede derivar para una, que no vuelva? Claro, ¿puede derivar una denuncia penal los hechos estos? ¿Los han analizado? Y hay, sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ver las denunciantes, se les va a dar las herramientas y hay que ver ellas cómo quieren continuar en el caso de que la audiencia que tengamos no sea positiva, ¿no? No podamos avanzar en sede administrativa, sí. Se les dará todas las herramientas y las acompañaremos si hay que hacer una presentación judicial, por supuesto. ¿Y cómo es la actitud del Consejo de Administración, de las personas que integran el Consejo de Administración? Digo, ¿están colaborando con ustedes? No, hasta el momento, a ver, ya te digo, se han presentado, han colaborado en el momento de lo que fue las audiencias que hubo en la delegación de General Pico. Ahora, puntualmente, yo no he tomado todavía contacto con ellos. Las reuniones fueron directamente, ya te digo, con el gremio y con la delegación por el tema de las denuncias y demás. Pero hasta ahora entiendo que sí, que habían estado colaborando. Vamos a ver qué pasa cuando nos reunamos la semana que viene. ¿La audiencia la semana que viene ya tiene día? Todavía no. Estamos armando para notificar. Bien, bueno. Bueno, Ana, queríamos tener un panorama de cómo está la situación ahí en la cooperativa de Quemú. No sé si quedó algo que nos quieras contar. No, muchas gracias por preocuparse por el tema, por informarse. Te agradezco la comunicación y cualquier cosa, obviamente, a disposición.